We am back and share me oh. Love in a day oh, we am back and go. Aye, aye, oh. Lelo na zima kanda bolingo. Malobi na gae na zonga. Na zonga sheri ya kokite. A kengele zela na kende ki. Ayo kata zango papa. Lelo hatia motema. Lelo nazima kanda bolingo, malobina ngae na zonga. Nazonga sheri ya kokite. Akengeli zela na kendeki. Ayo kata sango papa. Lelo ata motema. Nalapise leka na kozonga. Oyambaka sheri yo. Oyambaka nana leyo. Banganda. Soka zangi malake mawana yo. Ae ae na koyemba. Sheri na kako bina. Atendela gana misa mamuna. Na tuta tolo gana zongi. Ae ae na kobona. Kusiki na kako bina. Atendela gana misa mamuna. Na tuta tolo gana zongi. Ae ae. Oyambaka sheri yo. Oyambaka gana leyo. Bambanda. Soka zangi manake na wana yo. I'm